El problema es el desplazamiento del liderazgo hacia la inmediatez. En entornos profesionales aparecen patrones como la confusión entre urgencia e importancia y el liderazgo reactivo. La hiperconectividad reduce la autonomía y aumenta la fatiga cognitiva. La verdadera pregunta no es si estamos comunicando mucho, sino si estamos comunicando con criterio.